mujeres argentinas que interpretaron el tango, más cancionistas, como se les dice. Y con un detalle, Libardo, muchas de las que vamos a escuchar estuvieron, digamos, en la pelea brava cuando el machismo dominaba el tango, y ellas consiguieron abrirse camino. ¿Y qué tal si para iniciar traemos un tango que se llama La muchachita del ciego? Autores son Cuiliers Rossi, son los autores de esta obra que vamos a oír en una grabación del sello Brunswick, un sello desaparecido hace muchísimos, muchísimos años. La grabación es del año 1931, doctor Peláez. Con un acompañamiento curioso de piano, violín y guitarra, la voz de Azucena Maizani en el tango La muchachita del ciego. Que no tienes un tango, ni una estrofa, ni un verso, ni una triste canción. Yo te ofrezco el recuerdo en mis notas más lindas, arrancadas al arpa de mi corazón. Muchachita del ciego, de mi barrio tranquilo, donde solo se escucha de una cuerda el gemir, que resignada y buena vas cruzando las calles, fiel a tu compañero y su viejo violín. Yo conozco el secreto de tus penas que niegas y ocultas en el fondo del pobre corazón. Yo bien sé que una noche estrellada y serena te fuiste con el hombre que al vicio te arrastró. Ciego, sin pensar en tu maldad, arrepentidas nido, quizás al pobre viejo ya muerto encontrará. Maldecirás al hombre que te mintió cariño y al verte enferma y sola tu pena llorará. Muchachita del ciego, es muy triste tu vida y te esfuerzas en vano por querer sonreír. Por las calles del barrio marcha solo el cielito y con su angustia en el alma y su viejo violín. Buenas noches, tango. Los oyentes quizás han caído en cuenta que en todos estos programas y en muchos tangos va la palabra barrio. Así como el fútbol de la Argentina está vinculado al barrio, el tango rescató la palabra o la mantuvo, el barrio. Acabamos de escuchar a Azucena Josefina Maizani, la apodaron la ñata gaucha. Hay una curiosidad, Libardo, fue Francisco Canaro quien la presentó una noche en un cabaret, pero con un nombre rarísimo, la apodó la azabache. Dicen que Canaro había recibido una recomendación de Libertad Lamarque para que la tuviera en cuenta. Azucena Maizani grabó sus primeros trabajos a partir del año 1924. Una voz finita, ¿no, Libardo? Bien, sí, bien fraseada, ¿no? Sí, señor, se le escucha con mucha claridad, se entiende todo lo que expresa en su tango. Y fue considerada en aquella época, y aún todavía, la cancionista más popular que tuvo el tango. Y hay una cosa, pues, que ha sido un poquito difícil, no la habíamos presentado, justamente porque era muy primitivo el sonido de aquellos tiempos, y los adelantos, la tecnología actual exige un sonido pues estéreo. Ningún tango de estos viene, está en estéreo, pues, por la época. Pero hemos seleccionado los más limpios para poderlos ofrecer a nuestro público. quiero contarle a los oyentes que hace poco escuché un grupo femenino de tango, hoy en Argentina, dos bandoneonistas, una violinista, una contrabajista y un piano. Es decir, no era el volumen de las orquestas típicas de antes. ¿Por qué? Pues porque la tecnología, como dice Libardo, dio más elementos de trabajo y de ayuda, ¿no? Pero vale la pena. Hay mujeres en orquesta de tango. Y hablando de tango, traemos uno que se llama Cantemos Corazón. Autores son Enrique Alessio, música. La letra le pertenece a Reinaldo Giso. Vamos a escuchar este disco grabado el 10 de diciembre del año 1956 para la RCA Víctor. Como es lógico, es un disco a 78 revoluciones por minuto. La orquesta es la de Juan D'Arienzo, la voz de Libertad Lamarque en el tango Cantemos Corazón. Cantemos Corazón, muy pronto volverá a nuestro lado, como ayer. D'Arienzo se acopló muy bien Libertad Lamarque, que es bueno decirlo, ella fue cantante y actriz, y me da la impresión, Libardo, que al final de su vida, que fue extensa, Libertad Lamarque fue más identificada como actriz de cine y de teatro que cantante. Es más, ella empezó en el año 1924 cuando la contrataron para actuar en el teatro El Nacional. Y para los seguidores de Libertad Lamarque es evidente que los tangos Nostalgias versus Brujos quizás fueron los mejores de ella. Pero vuelvo a insistir, Libardo, me parece que la historia la mira más desde el lado de actriz de cine y de teatro, ¿no? Pues, y de televisión, porque en el 47 que se radica en México, allí hace mucho cine y graba muchas telenovelas en México. En la Argentina también dejó un buen número de películas, son más de 50, juntando las de la Argentina y las de México. Sería complicado enumerarlas todas en este programa. Recordemos que ella fallece en el año 2000, en el mes de enero. Había nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, en la Argentina. Y vamos a traer un tango que se refiere o coincide con lo que decíamos hace un rato. El tango se llama De mi barrio. Los autores son Roberto Goyeneche, pero no el que conocemos cantando, era el padre de este, que era pianista. Él es el autor de la música. Rosita, a ella le pertenece la letra y la interpretación que vamos a oír, como usted ya lo dijo. Ella graba también inicialmente en discos acústicos, por eso ha sido un poco difícil buscar un buen sonido, pero vamos a ver este qué tal nos sale. Fue grabado en el año, mire, 1926, para la RCA Víctor, el 14 de octubre. Con disculpas anticipadas para los oyentes por el sonido, sí. Rosita Quiroga, con guitarra y bandoneón en el tango De mi barrio. Yo de mi barrio era la piba más bonita, en un colegio de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión, y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Por su porte y su trato distinguido, por las cosas que me mintió al oído, no creí que pudiese ser malvado un muchacho tan correcto y educado. Sin embargo, me indujo el mal hombre con promesas de darme su nombre, a dejar mi hogar abandonado para ir a vivir a su lado. Y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret. Mi dolor se confunde en mi sonrisa, porque a reír mi dolor me acostumbraré. Y si encuentro algún notario que pretenda por el oro mis amores conseguir, yo lo dejo sin ni un cobre pa' que aprenda y me paguen lo que aquel me hizo sufrir. Entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo caricias y vendo amores para olvidar aquel que se fue. Yo de mi barrio era la priva más bonita, en un colegio de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me traté. Y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión, y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Rosita Quiroga fue la primera cantante arrabalera del tango. Es más, la primera que realizó una grabación eléctrica en Argentina. Como ustedes notaron, media voz mezclaba algunas palabras del lunfardo, pero siempre apegada a su barrio. Su primer disco lo grabó por allá en el año 23. Este tema, De mi barrio, Fumando espero y Puente Alsina, son los más representativos de la voz de Rosita Quiroga, que fue Libardo pionera en el tango, ¿no? Eso es correcto. En una presentación canta Padre Nuestro. Le hacen repetir ese tema 7 veces el mismo día. Recordemos que ella era hija de Manuel Rodríguez y María Quiroga, y fue, como usted ya lo dijo, una de las primeras cancionistas que tuvo el folclore y el tango. Dejamos el tango brevemente, o momentáneamente mejor, para darle paso a un paso doble. Canta guitarra. ¿Autores? Ángel Ortiz de Villajos, música. La letra le pertenece a Mariano Bolaños y lo vamos a escuchar en el grabado en un disco RCA en el año 1937. La voz es la de Mercedes Simone, la orquesta del maestro Adolfo Carabelli, en el paso doble Canta Guitarra. Guitarra, canta, guitarra mía, canta, guitarra carena, canta, guitarra bravía. Canta mi guitarra siempre, que yo en tus notas pongo mi día. De Sevilla, los agarenos, ojos agarenos, con la guitarra bravía, y al final dice ella, como buena, no sé, de España, vía, no dice vida, ¿no? Pero hay un detalle, Libardo, aquí se pudo apreciar, la orquesta de Carabelli no fue propiamente orquesta típica, porque acabo de escuchar, o acabamos de escuchar, un sonido de un elemento que no es habitual en las típicas, o estoy equivocado. No, eso es correcto, doctor Hernán Peláez. Carabelli no denominaba esa orquesta como típica, la jazz band, era la jazz band. Eran con la influencia gringa. Bueno, Mercedes Simone, que la acabamos de escuchar en Canta Guitarra, fue apodada la dama del tango. Y escuchen esto, en 1933 participó en la primera película, saliendo ya desde el cine mudo, la película se llamó Tango. Mercedes Simone fue declarada en su momento ciudadana ilustre de la ciudad de La Plata y académica de honor. Quizás sus canciones más conocidas son Celosa, Cantando, Será una noche, pero este paso doble como una excepción con la orquesta de Carabelli. Y es que en esos temas, doctor Peláez, ¿sí? En esos temas que usted acaba de nombrar, ella es la autora, ella escribió esos temas. Y como usted dijo, en La Plata ella debuta en el año 1926 en el Café El Nacional. De allí fue considerada una de las grandes cantoras de la música argentina. Todavía no regresamos al tango porque vamos a traer un vals. Quisiera amarte menos. ¿Autores? Y muy conocido en Colombia en la voz de Óscar Agudelo. Ah, sí. Francisco Canaro, el maestro Francisco Canaro, hizo la música. La letra le pertenece a Luis César Amadori. Esta grabación la vamos a oír en un disco prensado el 13 de diciembre del año 1933 en la Casa Odeón. Francisco Canaro, un amor eterno de esta cantante, Ada Falcón, con el vals Quisiera Amarte Menos. Salvarme de esta hoguera, te lo puedo repetir. No quiero este cariño, que no me da descanso, pues sufro si te alcanzo, si lejos no sé vivir. Quisiera verte menos, porque esto ya no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos buscando el olvido. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Ya no sé que entre dos que se quiere, el cariño distinto ha de ser. Mientras uno va entera su vida, otro solo se deja querer. Ya no sé y sin embargo no puedo conformarme con quererte yo. Tengo miedo que nunca termine esta dura condena de amor. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta hoguera de amor. No quiero este cariño, que no me da descanso, pues tu trozo y alcanzo, y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida. Mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte. Yo sé que te he querido más de lo que he podido. Quisiera amarte menos buscando el olvido. Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Ada Falcón, una carrera breve, muy interesante porque ella lo decidió así, que fuera breve. Es más, Libardo dio la fecha de 1933 de esta grabación. 9 años después, en el 42, ella, para cumplir una promesa, se retiró a un convento llamado Salsipuedes en la provincia de Córdoba. Y nunca abandonó, no fue realmente monja, fue terciaria que llaman, o una, no sé cómo la llamarán, pero no fue monja en propiedad, pero sí se quedó en ese monasterio, todo por un amor frustrado, y el amor era Francisco Canaro. Esa fue una situación sentimental muy complicada, y Ada Falcón prefirió retirarse y abandonar después de tener una carrera, pues hombre, con mucho porvenir. Libardo lo cortó, digo no más. No, y como lo dice usted, renunció a todo, tenía casas, edificios, carros, como el Cadillac, eran los carros que ella utilizaba, renunció a todo eso y se recluyó allá en ese convento que usted ha dicho. Y cumplió la promesa durante 30 años, Ada Falcón. Bueno, pero es que, Libardo, hay que recordar también que Ada Falcón tuvo otros éxitos importantes, ¿no? Y lo que yo no me acuerdo es si trabajó solamente con la orquesta de Canaro, Libardo. Trabajó también con la orquesta del maestro Osvaldo Fresedo, con la orquesta de Castellanos. Sí, ella grabó muchísimo, una voz muy potente, muy bonita, bueno, que la vamos a oír en futuros programas. Sí, señor, porque entre sus temas célebres quedaron Yo no sé qué me han hecho tus ojos, Corazón de oro y, mire usted, Casas viejas. Pero bueno, ahora sí, regresamos al tango, aquí en la W, y traemos la canción de Buenos Aires. ¿A quiénes pertenece? Oreste Cúfaro y Azucena Maizani firmaron este tema en música. La letra le pertenece a Manuel Romero. Una grabación de la Casa Odeón, 28 de mayo del año 1947. La canción de Buenos Aires, el tango que va a interpretar Nelly Omar, la orquesta de Francisco Canaro. Alfredo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Nelly Omar, este tango, Canción de Buenos Aires, Libardo lo grabó Gardel en el año 33. Y hablo de Gardel porque dicen que Nelly Omar prácticamente trabajó con el repertorio de Gardel. Es más, la apodaron la Gardel con pollerita, ¿fue que le pusieron? La Gardel con polleras. Con polleras, así es, con falda, pues. Sí. Era guitarrista también, ¿no? Sí, claro. Y muchas de sus obras fueron grabadas acompañada por guitarras. Ah, bueno. Inclusive, bueno, un cantor que admiramos muchísimo, Edmundo Rivero, tuvo oportunidad de acompañarla en muchas presentaciones. A doña Nelly Omar. Y me parece que trabajó con la orquesta de Darienzo, ¿o no? No. Ella fue Nelly Vázquez. Nelly Vázquez trabajó con la de Aníbal Troilo. Ah, con la de Troilo, sí, señor. Estoy equivocado. Pero hay una cancionista que inclusive hay un video por allí del tango No Mientas. La vamos a traer. Seguimos con un tango que se llama En Carne Propia. ¿Autores fueron? Manuel Sucher, música. La letra le pertenece a Carlos Barr. Y la grabación para la Casa Odeón, junio 17 del año 1946. La orquesta de D'Américo Bellotto en el tango En Carne Propia, la voz de María de la Fuente. Me has herido y la sangre de esa herida goteará sobre tu vida sin cesar. Algún día sentirás en carne propia la crueldad con que hoy me azota tu impiedad, y es posible que la mano que te hiera, vengadora justiciera, por tu mal te devuelva. Golpe a golpe el sufrimiento cuando estés en el momento en que el golpe duele más. En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te quiere. Será inútil que supliques por la gracia del perdón, será en vano que pretendas misma ruin moneda con que paga los que pagan mal, te pagará. Cuando sientas todo el peso del dolor, tu amargura será enorme y sin remedio cuando pagues con el precio de tu horror. De rodillas llorarás en la agonía de tu noche enloquecida sin perdón, y en la angustia de tu cruel remordimiento pasarás por el infierno que por ti he pasado yo. En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más es quien te será inútil que supliques por la gracia del perdón, será en vano que pretendas Bedoya presenta Buenas noches, tango. Hay una coincidencia, Libardo. Este tango, En carne propia, fue, digamos, creado en el año 1946. La orquesta de Troilo, con la voz de Alberto Marino, lo grabó en el 46. Y como usted lo dijo, ese mismo año, 46, grabó María de la Fuente, cuyo verdadero nombre era María Luisa Matar. Había nacido en Río Negro, falleció en Buenos Aires a los 95 años. Pero aquí sí queda claro, Libardo, que Américo Belotto, a diferencia de Carabelli, sí tuvo orquesta típica, ¿no? Sí, él cuadraba su orquesta, recuerde, también para esos temas cubanos, cómo volteaba él la orquesta para esos sones de Cuba, y cómo lo hacía en el bolero, y aquí, por ejemplo, en este tango, ahí era una orquesta típica, la de Américo Belotto o Don Américo y sus Caribes, cuando grababa para Cuba. Así es, que vino aquí a Colombia a trabajar en los estudios de Nuevo Mundo. Muy bien, dejamos brevemente el tango para darle paso a un paso doble. El Niño de las Monjas, autores... Existen muchas versiones de este tema. Podríamos agregar que la letra más completa es la que hizo Charlo con el acompañamiento de la orquesta del maestro Canaro. Pero usted me pregunta por los autores. Son José Soriano López. La música, la letra le pertenece a Ángel Ortiz de Villajos. Es una grabación de la RCA, Víctor, pero no tenemos la fecha. Ah, ¿no tenemos la fecha de grabación? No. Bueno. Libertad Lamarque, aquí va con el paso doble, El Niño de las Monjas. Lamarque, pero tiene razón Libardo. Yo no sé, en Colombia, tal vez la versión de Charlo más generosa en letra, ¿no? Más contenido tenía. Pero el fin era el mismo, el Niño de las Monjas, que no pudo ser torero. Bueno, Libardo, vamos a traer una cantante, yo no sé, no es popular en Colombia, ya lo veremos. Pero la vamos a traer con un tango que se llama Madre. Los autores son Vamos a recordarle a nuestros oyentes que la versión que se conoce en Colombia fue hecha por el maestro Alfredo de Ángelis y la voz de Floreal Ruiz. Bueno, Francisco Pracánico, él hizo la música de este tema. Verminio Cerveto, la letra. El 6 de abril del año 1956 registran este tema en la Casa Odeón. La orquesta es la de Miguel Caló, la voz de Chola Luna en el tango Madre. Alcira Carmen Luna, Chola Luna, vivió 96 años, era peronista, y cuando derrocan a Perón por allá en el año 55, ella se tuvo que exilar en Uruguay. Creo que su, básicamente el trabajo fue con la orquesta de Miguel Caló, ¿no, Olivardo? También dejó algunos registros con la orquesta del maestro Francisco Canaro, a dúo con Carlos Roldán. Ah, vea usted. Este tango que viene sí es, el título lo dice todo, Trabajar Nunca. Autores son Juan Carlos Bazán. Bueno. Eso sí que hay algunos que aquí en Colombia también que dicen eso. Enrique Carrera Sotelo, la letra. Y vamos a oírlo en una voz que ella tenía la peculiaridad de que sus interpretaciones eran cómicas, eran muy simpáticas. Entre ellas una que seguramente usted la va a recordar ahora más adelante, pues aquí se hizo una telenovela con ese tema de base. Bueno, el tema se graba en el año 1929, bastante atrás, en la RCA Víctor, acompañamiento de orquesta. La voz de Tita Merello con la orquesta de la RCA en el tango Trabajar Nunca. vida nueva. Desde hoy soy tu Romeo y vos mi linda Julieta. Desde hoy juro mi vida y acabó pa' vos la leña. Y voy a inventar mis proyectos pa' tenerte ya una reina. Desde hoy, salud y lento, se acabaron las novelas. Adiós mi pobre momino, adiós mi dulce vihuela. Pa' mí ya se acabó todo, barras, bailongos, quinielas. Ya no pruebo más el vino, ni miro más una pierna. No llores que no es de cuento, te lo digo de corazón. Desde hoy murió la garupa, pa' tu pobre Nicanor. Debí hoy de hacer una prueba, un serio pero pavón. Pero prometeme prenda, jugar la copa. Año nuevo, vida nueva. Desde hoy tapado de pieles y vestidos puras sedas. Desde hoy tengo caldeales, pollos, puré y otras hierbas. Y al dentista todo el mes, pa' que te arregle las muelas. Cine y teatro a la noche, el domingo campo afuera. Vas a ver qué vida pasa y de atractivo mi reina. Pero metele a la plancha, no te hagas la otaria, nena. Que yo demasiado hago con arreglarte las cuentas. Vos sabés lo que te quiero y lo que sufro por vos, pero pa' mí me si es justo que tu pobre Nicanor tenga pa' darte los gustos en lugar de solazón. Todo en tu nombre lo acepto, pero el laburo, eso no. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. El laburo, eso no, trabajar, nada. Tita Merello, cantante, como dice Libardo, con tono humorístico, simpática, pero fue más actriz, me parece. Es más, ella se consagró con una película dramática llamada La Fuga. Y después de que tumbaron a Perón, al igual que Chola Luna, le tocó irse no a Uruguay, sino a México, y ahí permaneció hasta el año 1960. Quizás sus tres o más recordados tangos fueron Se dice de mí, El choclo y Garufa. Y como dijo Libardo, Se dice de mí tuvo su apogeo con una telenovela en Colombia, ¿no? Se dice de mí. Bueno, Tita Merello. Fue una serie bastante larga de con ese tema. Bueno, el tango que vamos a traer, Libardo, sí es uno de los clásicos. Se llama Besos Brujos. Autores son el maestro Alfredo Malerba, que era el esposo de Libertad Lamarque, y Rodolfo Chamarella. Ellos hicieron la música del tema y la letra, ellos dos, Alfredo Malerba y Rodolfo Chamarella. O sea, ¿y música y letra? Fue grabado el 22 de octubre del año 1956 para la RCA Víctor, el tema que vamos a oír, que es decir, respetando el gusto de nuestros oyentes. Para mí, esta versión es mejor que la otra. La otra es la de Libertad Lamarque. Sí, señor. No, pero esta es la voz de Elsa Rivas con la orquesta del maestro Ricardo Tanturi en el tango Besos Brujos. Thank you. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, Tango. Elsa Rivas había nacido en Avellaneda. Ella trabajó también no solamente con la orquesta de Tanturi, que aquí la acompañó, sino con la de José Paz y con la de Jorge Dragone. Hizo muchas giras, doña Elsa Rivas, muy buena voz. Y vamos a traer, no un tango, Libardo, en el cierre, una rumba, Canto Siboney, autores... Ernesto Lecuona es el autor de música y letra de este tema. Vamos a ver y apreciar y admirar la versatilidad de esta dama en ese tema, doctor, que fue grabado en el año 1939 para la RCA. Voz Mercedes Simone en la rumba Canto Siboney. Siboney, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboney, en tu boca la miel puso su dulzor. Ven aquí. Participamos al comienzo, este será uno de varios programas invitando voces femeninas en el tango. Solamente nos resta agradecerles a los oyentes, nos hayan acompañado con Libardo, tangos, pasodobles, vals y rumba. La cita es para el próximo domingo. El tiempo terminó y espero que todos los oyentes que nos han acompañado lo hayan disfrutado con el tango y sus historias. Y por eso agradecemos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 en Pacho, Cundinamarca, Múnera Isman Radio 790 de la M en Medellín, Onda 5 en Bucaramanga 1300 del AM, Quinchía Estéreo en Risaralda 89.3 del FM, Radio Guadalajara en Buga 1400 del AM, Guarne Estéreo 88.1 en Antioquia. La cita es para la próxima entrega en esta estación y en este horario. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, Tango.